canto lo que quiero, digo lo que veo, veo. Veo, canto lo que quiero, digo lo que veo, veo. Digo, canto, veo, quiero, digo, canto, canto, digo, quiero, veo, canto lo que quiero. Quiero, canto, digo, veo, canto, digo, quiero, canto, veo, canto, quiero, digo lo que veo. Veo, canto lo que quiero, digo lo que veo, veo. Mosquito borracho. Ahí. Veo, canto lo que quiero, digo lo que veo, veo. Perro resfriado. Ahí. Veo, canto lo que quiero, digo lo que veo, veo una gallina hasta tartamuda. Ahí. Veo, canto lo que quiero, digo lo que veo, veo unas cotorras. Ahí. Digo, canto, veo, quiero, digo, canto, canto, digo, quiero, veo, canto lo que quiero. Quiero, canto, digo, veo, canto, digo, quiero, canto, veo, canto, quiero, digo lo que veo. Veo, canto lo que quiero, digo lo que veo, veo un silencio. Che, chicos, en vez de decir veo, ¿no es mucho mejor decir vero? Como yo, ¿no queda mejor? Che, chicos.